ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta noche. Y como te habíamos comentado, el día de ayer hablamos de 5 evidencias acerca de cómo identificar o cómo tener la evidencia para identificar a la bestia que se asemeja a un cordero. ¿Cómo podemos identificarla? Ayer te hablamos de que la bestia, la segunda bestia, era separada y era diferente a la primera porque surgía de la tierra. Esa era la primera evidencia. Ya en Daniel 7:17 nos revelaba precisamente esta forma de ser. Ya te explicamos cómo estuvo el asunto de la tierra, cómo es diferente a todas las demás bestias por surgir de un lugar diferente. Mientras los demás fue en agua, esta surgió desde la tierra. Ayer ya lo platicamos a grandes rasgos. Bueno, también hablamos de la segunda evidencia, que es la época en que surge esta bestia, según Apocalipsis capítulo 13 versículo 10, donde nos habla precisamente que fue llevado en cautividad. Luego en el versículo también nos habla del surgimiento de la segunda bestia y varias cosas que podemos identificarla a esta gran nación. En la tercera evidencia vemos cómo surgió esta segunda bestia según Apocalipsis 13:11, donde nos dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y el significado que tienen estos cuernos y cómo es que surgió. Aprendimos varias cosas acerca de las escrituras, varios detalles interesantes. En la cuarta evidencia que te platicamos el día de ayer, las bestias nos decía que las bestias tenían coronas en sus cuernos en la profecía y que las coronas indicaban un poder monárquico. Sin embargo, en esta bestia señalamos varias cosas que nos hablan de que no era una monarquía, sino era precisamente una nación con un sistema religioso. Ya lo platicábamos el día de ayer, lo que menciona Apocalipsis capítulo 13, en fin, algunas otras cosas interesantes. Y bueno, en la quinta evidencia, ayer vimos que esta bestia es semejante a un cordero porque tenía una influencia mundial, porque hacía que todos los moradores de la tierra los adoraran. Y vimos lo que habla acerca de la primera bestia en el versículo 12 y algunas otras cosas que permitía que identificáramos a la primera bestia. Y después repasamos la historia universal, donde habló cómo surgió en 1798 cuando el Papa, Napoleón envió a apresar al Papa del Vaticano, y entonces fue la herida. Después de esto, en ese mismo año, en 1798, una nación surgió y se reveló como una futura nación poderosa por todo lo que tenía. Y vimos cómo esa nación eran los Estados Unidos de Norteamérica. Todo eso ya lo platicamos y vimos cómo también tiene que ver como un dragón, refiriéndose a lo que estamos viendo en la actualidad. Allá en Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y allí, mis amigos y hermanos, nos podemos dar cuenta que, como le comentábamos ayer, no podíamos pensar que esta voz del gran dragón estaba representado en el presidente de los Estados Unidos anterior, porque dice que al final de los tiempos esta bestia iba a surgir y que tenía como voz, iba a hablar como un cordero, pero era un dragón, semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. El anterior presidente, que era Barack Obama, era difícil que podamos identificar su voz así como un dragón. Pero ¿qué te parece el presidente actual, Donald Trump? ¿No crees que podía asemejarse un poquito más a esta parte de la profecía? No estamos diciendo que en la época de Donald Trump se van a cumplir todo lo que las leyes o que las profecías nos dicen y entonces llegará Jesús ya muy pronto en la época del presidente Donald Trump, sino que podríamos identificar que ahí se habla de la voz, era como un cordero, un país muy manso, pero en realidad tenía voz de dragón que mandaba y decía, y se tenía que hacer lo que esta gran nación decía. Bueno, entonces, mis amigos, hoy vamos a entrar de lleno a esta parte, donde obviamente vemos cómo pasa lo que pasa en esta gran nación en el norte de nuestro país y de los países que nos escuchan en Sudamérica. Porque allá está, como ya vimos, a nuestra amiga de Brasil, a nuestra amiga de Uruguay, a nuestros amigos de Argentina, todos ellos en Sudamérica. Nosotros estamos en Centroamérica, pero en el norte tenemos a esta nación representada en las profecías. ¿Cómo nació? Bueno, sabemos que nació como semejante a un cordero, pero luego, como dice esta palabra, como dice la palabra de Dios, rugía como dragón. ¿Cómo hablan las naciones? ¿Cómo hablan ellos? ¿Hablan a través de qué? A través de sus cuerpos legislativos. En la actualidad nosotros podemos ver cómo otras naciones, o bueno, en este caso, enfocándonos en los Estados Unidos, cómo Trump no es el que habla siempre, el que está, digamos, poniendo la cara a través de las noticias. Vemos que otros que representan a él, sus voceros, por así decirlos, hablan acerca de este de su nación, de su gobernatura, y empiezan a decir una y otra cosa. Es son la voz de ellos, son los cuerpos legislativos que están detrás de todo. Pero debemos de comprender algo muy interesante. El presidente, tanto Barack Obama como Donald Trump, no son presidentes que hacen su santa voluntad porque ellos creen cómo deberían de tratarse a la gente. No, ellos tienen parlamentos, personas que deben de aceptar si se hace o no. Una de las cosas que nosotros vimos aquí en nuestro país mexicano es este problema de que Donald Trump quería poner un muro gigantesco en toda la frontera para que nadie pudiera pasar más que los que él autorizara a su nación. Y fue un problema entre nuestro país y el país de ellos. Pero nunca se empezó a construir esto como él lo había predicho. ¿Qué fue lo que pasó? Su parlamento, por así decirlo, de los Estados Unidos, las cámaras que ellos controlan las leyes de los Estados Unidos, no permitieron que se llevaran a cabo estos principios, estas ideas de construir el muro o el muro en la frontera entre nuestras dos naciones. Porque él no tenía el poder, por más que dijo yo lo voy a poner, no pudo, porque tenía que pasar primero por la Cámara de los Parlamentos que existe en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién es la voz de esta nación? No es precisamente el presidente, sino los parlamentos son la voz de la nación a través de las cuales las leyes se promulgan. Entonces, cuando Apocalipsis 13 describe a una bestia que es semejante a un cordero y a otra que brama como un dragón, está sugiriendo que comenzará a usar su creciente poder de manera coercitiva. Por así decirlo, las dos cámaras representativas de los Estados Unidos estarán de acuerdo para promulgar ciertas leyes que harán que la nación completa haga lo que pide el presidente estadounidense. Por lo pronto, hemos visto que esto no ha ocurrido, pero llegará el momento que cuando diga que brama el dragón, las dos cámaras representativas son las que van a hablar. No Donald Trump, no Barack Obama o ningún otro presidente, y estamos hablando específicamente de esta nación porque esta es la que creemos es representativa en las profecías de Apocalipsis, donde nos hablan de esta segunda gran bestia que surgía desde la tierra. Así que, como te decíamos, la voz eran no es precisamente lo que el presidente de la nación o de esta nación, sino es los parlamentos. Ellos son los que están vestidos como corderos, porque supuestamente son corderos que dicen, no, pues es que hay que respetar la ley, hay que hacer la voluntad del pueblo y hay que hacer lo que debe de hacerse respetando los derechos humanos, pero en realidad tenían voz de dragón. que son los parlamentos que determinan las leyes de los países, en este caso Estados Unidos de Norteamérica. Ellos son la representación de lo que dice la profecía acerca del dragón vestido como cordero, pero con voz de dragón. ¿No lo crees? Por eso podemos llegar entonces a la conclusión de que este cuadro se vuelve un poco más tenebroso al pensar que así son las autoridades en nuestros países en donde nosotros vivimos. Por eso te invito a que, para poder reafirmar un poco, leamos el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13 versículo 12 dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Prestemos atención a lo que esto significa, amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio. La segunda bestia, o sea, la nación, en realidad hace que los habitantes de toda la tierra adoren a la primera bestia. En otras palabras, persuadirá a la gente a adoptar los principios fundamentales de la iglesia medieval mediante la unión entre la iglesia y el Estado. Hablando de esta unión de iglesia y Estado, hay un detalle que hace poco sucedió y lo estuvimos platicando a través de los programas anteriores. Uno de los elementos más que hemos visto en la sociedad es que siempre se había mantenido separado la iglesia y el Estado, que nunca se unirían para imponer ninguna práctica religiosa ni en el gobierno, ni tampoco una práctica política dentro de las iglesias. Siempre esto había estado separado en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso podremos pensar que el brazo poderoso del Estado ejercería su coerción en forma similar para no tener tolerancia religiosa práctica a través de las grandes iglesias, poniendo ahí a fuerzas lo que quiere la política. Tampoco que dentro de la política, a través de los siglos, pudiera haber una religión que lo pudiera dominar. Lo que antes fue supuestamente una América protestante, ahora tendría que participar en la opresión religiosa con una alianza peligrosa entre la iglesia y el Estado. Tú te puedes preguntar, ¿podrá suceder algo así? ¿Crees que es imposible que esto suceda? Pero esperémonos un poco más, hay algo más interesante acerca de esta parte de la profecía. Leamos Apocalipsis capítulo 3 versículos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 13 versículos 13 y 14, refiriéndose a la segunda bestia semejante a un cordero. El apóstol Juan dice de la siguiente forma: realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra. ¿Cómo puede un país como los Estados Unidos de Norteamérica aliarse a la bestia de Apocalipsis 13? ¿Cuáles serían los supuestos milagros que podrían mostrar para que la gente adorara a la primera bestia? Una de las cosas, mis amigos, que hemos visto a través de esta historia o de estas ideas, es que en tiempos, ¿qué será? Más o menos como 15 días, en un mes o prácticamente un mes, el Donald Trump no hicieron no hablaron mucho de esto a través de los medios de comunicación. Pero déjame decirte que hace como un mes, Donald Trump eliminó una ley gracias a la autoridad que el Parlamento le había dado. Es más, esto pasó por la Cámara de Representantes que tienen allá de la política estadounidense. Él eliminó una ley que separaba a la iglesia y el Estado. Fue noticia en algún momento, pero después nadie lo tomó en cuenta. No lo hicieron más fuerte de lo que ya era. Donald Trump eliminó una ley que era que habría, que haría que hacía separación entre iglesia y estado, haciendo que entonces ahora dentro de las iglesias los políticos podrían hacer política, por así decirlo, promocionarse para supuestas candidaturas para el gobierno, permitiendo que entonces los políticos dentro de las iglesias empezaran a promover su política. La ley había sido eliminada. Esto también abrió las puertas para que entonces pastores y otras personas comenzaran a meter las ideas religiosas a los presidentes, a los gobernantes de las diferentes naciones. Podemos decir que gracias a la forma en que trabaja el presidente actual no se llegó más lejos. Porque las noticias o en el mundo de los medios de comunicación nos han informado que Donald Trump fue al Vaticano para llegar a algunos acuerdos con el actual Papa de la Iglesia Católica. Él se presentó ante este hombre, pero no en forma para pedirle su bendición, porque él siempre ha dicho que él no respeta al Papa como una jerarquía más alta. Sin embargo, él fue ante el Papa para llegar a un acuerdo que ellos podrían tener. Esto solamente nos dice que se está cumpliendo precisamente esta parte de las profecías, donde el presidente de actual de los Estados Unidos quiere tener un acuerdo con la iglesia papal. ¿Qué será? ¿Será lo que nosotros esperamos y que nos dicen a través de las profecías? Hay que tomar en cuenta todos estos pequeños detalles que no muchos se hablan, pero suceden a nuestro alrededor, hablando de estos grandes acontecimientos cuando ya se eliminó la barrera que dividía a la iglesia y el Estado y ahora son uno solo en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso debemos de darnos cuenta de todo cómo puede pasar esto según Apocalipsis 13. Debemos de ver, de pensar entonces si hay unión entre ellos, ¿qué milagro puede ser Estados Unidos para que la gente adore a la primera bestia, en este caso al sistema papal? Lo hará, claro, a causa de milagros, prodigios que ocurrirán. Aún así dice la palabra de Dios que hará descender fuego del cielo. ¿Cómo lo va a hacer? Mucha gente cree que todos los milagros siempre provienen de Dios y que los milagros respaldan a quienes declaran tener la verdad. Y esto es un hecho, que Dios realiza señales y prodigios de acuerdo con su voluntad. Entonces, si Él ya eliminó la ley entre la iglesia y el Estado, le falta hacer estos milagros. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Algunas veces los milagros, queridos amigos y hermanos, acompañan la obra de Dios, como es el caso de Elías en el Monte Carmelo. Si tú te recuerdas, en el Antiguo Testamento nos habla de esta historia, de cómo Elías oró al Dios creador del universo e hizo descender fuego del cielo y quemó todo el holocausto que él había erigido para demostrar que él era el Dios de los cielos. El fuego que siempre desciende del cielo es una alusión al episodio que en Primera de Reyes 18 nos muestra. Sin embargo, Lucifer también puede realizar estos milagros, puede hacer señales y prodigios falsos. Incluso puede producir un tipo de fuego que parezca milagroso. Como ya hemos visto, Jesús advirtió a todos sus seguidores, mis amigos y hermanos, lo que sucedería durante los últimos días. En los programas anteriores, cuando hablamos de Mateo 24, nos enfocamos, hablamos también de un versículo que es allí en el versículo 24, Mateo 24, 24, capítulo 24, versículo 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Los elegidos, que como ya comentamos en programas anteriores, son aquellos que reciben el sello de Dios. Aquellos, algunos que han recibido el sello de la bestia, ya hablamos acerca de la marca de la bestia en programas anteriores y hablamos del sello de Dios. Entonces, los hijos de Dios también podrán ser engañados a través de esos prodigios, esos falsos cristos y falsos profetas que harán milagros y señales. uno de los milagros que ha atraído a mucha gente es a través de aquellos que tratan de hacer milagros en las iglesias de sanación, sanando a unas u otras personas, haciendo que se desmayen y que entonces hagan ciertos milagros que supuestamente hacen ellos solamente para que lo sigan a ellos y no a la Biblia. Muchos se basan en la Biblia, pero muchos otros no se basan en la Biblia y no permiten que se adore en el verdadero sello de Dios, que es, como ya vimos, el séptimo día, el sábado del Señor. Los prodigios son un sinfín de cosas que pasan, queridos amigos y hermanos, prodigios que no son necesariamente una señal del favor divino. Como ya mencionamos, pueden ser también de los falsos cristos y de los profetas, que son falsos también, haciendo un esfuerzo que el enemigo hace para engañar aún a los escogidos. Y quienes prefieren estas señales sensacionalistas en vez de la verdad simple y directa de la palabra de Dios, se colocan precisamente en este terreno peligroso. Todos sucumbirán bajo el engaño de los actos espectaculares realizados por este poder siniestro. El enemigo lo hará así y lo tratará de envolver, si así ha engañado a muchos a través de la supuesta religión. En algunas religiones que aceptan guardar el día domingo como el día del Señor y haciendo milagros a través de ella, pues esto va a provocar, mis queridos hermanos y amigos, que el mismo enemigo engañe aún con prodigios aún más fuertes y poderosos. Juan nos recuerda en Apocalipsis 16:14 lo siguiente. En Apocalipsis 16:14, que dice: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aún, mis amigos y hermanos, los individuos más encumbrados, incluyendo a los dirigentes y líderes nacionales, sin darse cuenta, van a aceptar el poder taumaturgico del enemigo de Dios, del gran engañador que produce estos milagros. Este poder permite que la bestia semejante a un cordero haga que todos adoren a la primera bestia. Esto es que le ayudará a los Estados Unidos para que la primera bestia pueda ser adorada. ¿Qué hará los Estados Unidos para que el sistema papal pueda imponer su intolerancia religiosa ante toda la humanidad? Vamos a escuchar una alabanza titulada Admirable Consejero. En un momento regresamos. Admirable. Bueno, mis amigos, regresando al tema que estamos hablando en esta noche, los Estados Unidos forman parte de estas cosas tan tremendas, hablando acerca de la nación que está representada en el libro del Apocalipsis. Ya vimos todo lo que es la representación entre la gran bestia número uno y la bestia número dos, Estados Unidos, y el sistema papal, según lo que está explicado en el libro de Apocalipsis. Bueno, ellos van a ser, Estados Unidos hará un revivamiento, unos milagros que permitirán que todo el mundo adore a la primera bestia, o sea, al sistema papal. ¿Cómo? ¿Suena difícil de creer? Bueno, pensemos lo que sucedería si un reavivamiento religioso se esparce por todos los Estados Unidos, acompañado de grandes milagros y muchos otros prodigios. Consideremos entonces cuán fácil sería que muchos de sus ciudadanos se unan a lo que parece ser la obra de Dios, lo que parece ser la última oportunidad para salvar a la nación de la ruina moral. La ruina moral, especialmente si se está produciendo una crisis nacional en aquel gran país al mismo tiempo, y que después de que ocurra en esta gran nación, también se inmiscuya todo el mundo, todas las naciones de este planeta, que también se unan para que hagan una sola adoración a una misma nación, que en este caso es el sistema papal. A medida que ocurran los milagros que haga esta nación, se manifestaría entonces un espíritu de unidad entre toda la gente. La gente querría hacer que este revivamiento llegue tan lejos como sea posible. Buscarían algo que pudiera unir a todos, algún símbolo en común de adoración. ¿Por qué no enfatizar entonces un día de adoración como es el día domingo? Después de todo, es algo que la mayoría de los cristianos comparten. A primera vista, la propuesta parecería de lo más razonable. Cada domingo, la nación y todas las demás naciones del mundo se unirían en adoración y en espíritu de confraternidad. ¿No serviría esto para unificar a un país lleno de problemas y convertirlos a una nación sometida al Dios Altísimo, Creador del Universo? Claro que sí. ¿Crees que esto suena exagerado? Algunos líderes religiosos ya han sugerido abiertamente que un día en común de adoración podría ser una solución parcial a la recurrente crisis que tiene los Estados Unidos. Al prohibir siempre circular en domingo, excepto para ir a la iglesia, los Estados Unidos podrían ahorrar hasta 15% de su consumo de gasolina. El problema mayor que tenemos en la actualidad. En la década de los 70, un hombre llamado Harold Lindzel propuso que, con el propósito de conservar la energía, todos los negocios, incluyendo las gasolineras y los restaurantes, deberían de cerrar todos los domingos. En la revista Christian Today, el 7 de mayo de 1976, es cuando Lindzel dijo esto. También expresó su convicción de que esta decisión satisfaría tanto las leyes naturales como la misma voluntad de Dios para con los hombres. Presintiendo que resulta altamente improbable que el domingo se pueda convertir voluntariamente en un día de descanso, Lindzel además sugirió que una forma de lograrlo sería por la fuerza de un decreto legislativo a través de la Cámara de Representantes legitimando lo que debería de hacer, lo que el pueblo había elegido, guardar un solo día para adorar al mismo Dios, el Dios Altísimo, eligiendo a su verdadero pueblo. Esto es de ya hace algún tiempo, donde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decretó que en algunos casos se podría imponer leyes dominicales, no en todo el país, sino en algunos estados. No en base a consideraciones religiosas, sino con el interés de proteger la salud y bienestar del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro que también propuso modificar las leyes y unir este tipo de situaciones fue el difunto magistrado William O. Douglas. Él no estuvo de acuerdo con esta posición, pero presentó un voto particular en contra de la aprobación para la mayoría de la Corte, que justificó con muchos razonamientos, diciendo lo siguiente: de acuerdo con mi criterio, por medio de estas leyes, el Estado obliga a la persona, bajo la amenaza de la ley, a dejar de trabajar o recrearse en domingo por causa de las ideas religiosas del grupo mayoritario de ese momento. El Estado, por ley, hace del domingo un símbolo de respeto o de adhesión. ¿Sabías, mi amigo, mi hermano que me escuchas, que en los Estados Unidos, en estos momentos, en los momentos, en otros años anteriores, muchos están buscando redefinir lo que es la libertad religiosa? William Reskin, magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, también dictaminó allá por el año de 1985 que el muro de separación entre la Iglesia y el Estado es más una metáfora basado en una incorrecta interpretación de la historia. Debería, franca y explícitamente, abandonarse y unir tanto Iglesia como un Estado. Un grupo muy activo de la sociedad norteamericana está reconsiderando en su totalidad el asunto de entonces quitar esta ley. Como ya te lo habíamos mencionado, ya Donald Trump dio el primer paso y quitó precisamente esta ley allá en los Estados Unidos. Ahí empieza el primer paso, quitar la ley. Poco a poco van cambiando las cosas hasta llegar al punto de que pongan o impongan un solo día de adoración, el día domingo. Pero viendo lo que la historia nos habla acerca de lo que es la unión entre Iglesia y el Estado, allá por el 29 de octubre de 1991 se hizo una interesante observación en una revista llamado el Post Dispatch, allá en San Luis, en los Estados Unidos. Escribió lo siguiente: a medida que se acerca la celebración de los dos siglos de la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos en los Estados Unidos, la Corte Suprema está redefiniendo lo que significaría la libertad religiosa en el tercer milenio. En general, el nuevo enfoque de la Corte apoyará a los religiosos convencionales, mientras que perjudica a los no convencionales. En este editorial, amigos, se señala que la Corte se encamina hacia el establecimiento de lo que se considera una religión aceptable, un mismo día de reposo. Y si estamos dentro de este conglomerado de la religión convencional, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, pues adoraremos el mismo día que todos adorarán, el día domingo. Pero allí podrías obtener también lo que comúnmente llamamos, a través de las profecías, la marca de la bestia, el 666, guardando el día domingo y faltando el día sábado, que es el sello de Dios, el sello que Dios nos dejó. Todos estos acontecimientos, queridos amigos y hermanos, se desarrollan de tal modo que cada día más es más fácil la llegada de la aceptación de un solo día de adoración en todo el mundo. Sobre todo, aquellos milagros que hará la nación estadounidense para que se adore a la primera bestia, que es precisamente el sistema papal. Esta nación semejante a un cordero que surgirá como un dragón. Todas estas características nos enseñan lo que debe de hacerse, según como ya lo hemos visto en los versículos anteriores. ¿Qué significa entonces que le manden que le hagan a una bestia? Apocalipsis capítulo 13, 14 y 15 dice lo siguiente: con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la primera bestia. ¿Qué significa entonces que se hagan una imagen de esta bestia, como dicen estos versículos? Una imagen es algo semejante o tiene algo parecido a otra cosa, ¿no crees? Sin un niño o una niña es la imagen exacta de su papá o de su mamá significa que tienen muchas características en común con su padre o su madre. Recordemos que en el libro de Apocalipsis tratamos con símbolos. Por lo tanto, la imagen de esta bestia no será un objeto literal, es decir, una estatua o un ídolo. Por el contrario, será algo que actúe en forma similar a lo que hizo anteriormente la bestia. Impondrá la intolerancia religiosa y la opresión que se puso de manifiesto durante la Edad Media. Si tú recuerdas, en la Edad Media se persiguió a todo aquel que estaba en contra del sistema político papal. Una persecución para ejecutar a aquellos que no aceptaban, no tenían tolerancia con ellos, que no aceptaban lo que la iglesia imponía y decía. Entonces, ¿significa que todo esto va a suceder en un futuro no muy lejano? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo se llevará a cabo? Bueno, mis amigos, para seguir hablando acerca de este tema, de esta situación de las profecías y la persecución ya en los tiempos bíblicos del Apocalipsis y cómo está inmiscuido el sistema papal y los Estados Unidos, lo estaremos hablando la próxima semana. Por esta semana, por este día, hemos llegado al final de este tu programa, tocando estos temas importantes para identificar y también para que estés preparado, porque Dios está muy pronto a venir. Hay que estar preparados para todo lo que venga, porque Cristo ya vendrá en un momento no muy lejano. Prepara tu corazón, entrégate a Él y medita en todo lo que las profecías dicen. Se acerca el momento culminante del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Recuerda que ya se cumplió todo lo que la estatua de Nabucodonosor estaba representado. Las bestias representadas en Apocalipsis también se están cumpliendo, y lo único que falta es la parte final, donde entonces Cristo viene por segunda vez. En ese lapso entre la parte de que las naciones están gobernando y la segunda venida de Cristo, estamos en ese pequeño momento de la historia. Por eso hay que estar preparados para cualquier cosa que suceda. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Oremos, amigos. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, sin duda que el tiempo del fin está cerca, muy cerca, y nosotros como miembros de la iglesia estamos durmiendo. No estamos preparados para poder recibirte, Padre. No estamos estudiando lo que deberíamos de estudiar. No estamos predicando tu evangelio, no estamos enseñando lo que debemos de enseñar al mundo. Venite, Padre, que esto no sea así. Ayúdanos a poder recordar el momento de la historia que nos enseña que tu pronta venida está cerca, muy cerca. Ayúdanos a entregarnos de corazón a ti y permite, Padre, que reaccionemos, despertemos y nos entreguemos para poder hacer lo que nos toca hacer en los últimos días de la historia de la humanidad. Abre nuestro corazón, nuestra vida, escucha a cada uno de los que nos escuchan a través de diferentes reproductores y diferentes lugares y permite que ellos se consagren también a ti. Hazles conforme a tu voluntad en esos pedidos que tienen en su corazón, en su vida personal, y que, Señor, todos estos temas sean para su vida y para su ayuda espiritual. Protégeles en todo momento y cúmpleles todo aquello que necesiten. Aquellos que nos escuchan a través de diferentes reproductores y a través de las grabaciones, que se haga tu voluntad en su vida para que ellos sigan firmes ante ti. Acompáñame también a mí, Señor, y haznos conforme a tu voluntad para que esta semana sea de gran bendición para todos. Protégenos, pues, te lo suplicamos en tu bendito nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti.